En un inicio estamos haciendo una reunión de socialización con la comunidad porque la ronda del río Claro ha sido invadida y no cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la CAR, que es que a orilla de cada de los ríos tienen que dejar una área hidráulica de 30 metros y aquí están encima del río. Por lo tanto, estamos socializando un proyecto de canalización, inicialmente un dragado a través de la empresa Acueductos y posteriormente una solución definitiva con un canal totalmente terminado en esta área para dar solución definitiva a la comunidad. Proyecto que se iniciará a partir del año 2012. Sí, eso en cuanto a la canalización, en cuanto al dragado, ¿en cuánto tiempo se comienza, ingeniero? Si la comunidad nos da la oportunidad de poder entrar los equipos, yo considero que en 8 días, pero desafortunadamente hay viviendas construidas en ladrillo que va a dificultar. Por lo tanto, la acción inmediata es hacer un levantamiento topográfico por parte de la alcaldía para delimitar cómo está la ronda y en ese instante tomar una decisión de tipo técnico, acción que vamos a empezar mañana con el levantamiento topográfico. Hemos citado una reunión posiblemente de tipo técnico para la semana entrante donde podamos definir exactamente la problemática existente. Secretario, ¿qué va a pasar con las familias que están justamente dentro de la ronda del río Claro? Dentro de las instrucciones que nos ha dado el señor alcalde es que aquellas viviendas que los propietarios estén afectados se tendrá una reubicación conjuntamente con otros sectores donde nos está correspondiendo reubicar por problemas de deslizamiento, igual a los que sufran problemas de inundación, también se tendrán las mismas condiciones para estas personas, es decir, tenerles una vivienda digna. Es decir, ingeniero, el dragado va a depender específicamente de las personas que están en la ronda, si han permiso o no. Así es, por eso estamos socializando. La idea no es entrar con un sistema policivo a desalojar, sino estamos socializando para que la comunidad que considere que le puede colaborar a los demás vecinos nos abran los espacios para que las máquinas puedan entrar a trabajar. Sí, señor secretario, en otros puntos de Soacha, ¿ha estado visitándolos? ¿Cómo se encuentra el nivel de los ríos? ¿Cómo va a ser el trabajo también de dragados de otros puntos en Soacha donde también se necesita para evitar emergencias? Sí, la administración municipal ha estado constantemente trabajando en equipo con la CAR. La CAR acaba de hacer un contrato grande de 3.000 metros lineales de dragados porque ellos son los que intervienen en los lechos de los ríos y entonces están en el proceso del contrato de interventoría. Yo considero que en menos de 20 días la CAR debe estar conjuntamente con la administración municipal delimitando los sectores más afectados por inundaciones para hacer lo que es el aprovechamiento de toda esta maquinaria y se pueda dragar los lechos de todos los sectores que tengan canales abiertos.